Mujeres de Pueblos Originarios y Memorias, serie de podcast con relatos y voces diversas de mujeres andinas de Arica y Parinacota, iniciativa de Radio AINI, que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional Arica y Parinacota 2023. Mujeres de Pueblos Originarios y Agua. Chacap, Marcán, Huarminac, Humanacampi, Jumac, Jespi y Taatagua, Taquetz, Amuyunacajantz, Churpa, Jacahuinaca, Ayllunacana, Uyhuanacaru, Huiñay Oraquenacaru, Jausapxmau, Sapa Anata, Pasina, Arcacapxaraxmaua, Arcantire, Aksarañanakata, Chojrinaktam, Ukanakata, Chua Uma, Humau Hakañat, Chua Uma, Chua Umita, Hakau Churaprista. Eres libre de todos y de nadie a la vez. En mis recuerdos fluyes, dando vida en localidades, a los animales, a los campos infinitos. Te llamamos, en especial cada febrero. También te defendemos ante la amenaza extractiva que te privatiza y te hace daño. Agüita, agüita, eres vida. Agüita, agüita, das vida. El agua, recurso hídrico, según José Luis Alfaro en su artículo Visión Andina del Agua, el caso peruano, del 2003, se comprende como ser vivo, proveedor de vida y de animación del universo, ser divino, ya que proviene de Viracocha, dios creador del universo, que fecunda a la Pachamama, madre tierra, y permite la reproducción de la vida. Base de la reciprocidad y complementariedad, pues permite la integración de los seres vivos, la articulación de la naturaleza y de la sociedad humana. Es la sangre de la tierra y del universo andino, un derecho universal y comunitario que pertenece a la tierra y a los seres vivos, incluyendo al ser humano. Además, argumenta el investigador, como expresión de flexibilidad y adaptabilidad, porque el agua se comporta de acuerdo a los ecosistemas, circunstancias y coyunturas sin seguir normas rígidas. Es creador y transformador, ya que sigue leyes naturales de acuerdo a los ciclos estacionales y a las condiciones del territorio. Reconoce la recreación social en la diversidad del espacio y tiempo, en las organizaciones comunitarias, permitiendo la autodeterminación de las comunidades en discusión y diálogo permanente con la naturaleza. Ailén Chang Kutipa, quechua de Belén, Daniela Huanca Mamani, aymara de Ticnamar, y Betty Paez Machaca, aymara, se refieren a la importancia del agua en los procesos de vida en los territorios andinos, desde la defensa territorial a la agricultura en las alturas. Somos los hijos de la tierra, no somos los dueños de ella. Y somos tan merecedores de ocuparlo como otros animales, como otras especies de seres vivos de todo tipo. Y en eso es muy importante el agua. Uno piensa el agua es como la sangre de la tierra. No solamente la que uno ve en los ríos, en las lagunas, sino que uno la que va por debajo de la tierra también. En el fondo, si uno piensa como la tierra, como un ser vivo, efectivamente el agua sería como la sangre. No puede existir una sin la otra. La tierra sin agua sería estéril y el agua sin tierra no tendría dónde hacer germinar la vida, cómo hacerla germinar. Entonces, son cosas que van juntas. El agua es lo que le da vida a todo lo que conocemos. Al mar, o a los océanos, o a las grandes lagunas, es la mamacocha. Es la madre laguna, la madre mar, porque también se le da esa connotación de dadora de vida. No solo la tierra lo da, el agua también la da. Y tiene que estar con nosotros para nosotros poder existir, porque es la base de nuestra existencia. Y por ese motivo es nuestra obligación respetarla y nuestra obligación mantenerla y usarla hoy. Con estas cosas que pasan, como el cambio climático, que ha sido respuesta a nuestras propias acciones, tratar de hacerla un uso y una mantención y un cuidado eficiente del agua. el mismo terreno de Tignamar está como en disputa por distintas familias, por distintas comunidades. Y con el agua pasa lo mismo. Hay algunos que lo arriendan, otros que los venden. Hay personas que quieren, ya se puede traer las acciones de los valles, de los pueblos para ASAPO, porque acá tienen mayor precio. Y es poco lo que se hace para mantenerlo, resguardarlo. Siempre estamos reclamando de que no hay agua. El agua está, pero está abajo de la superficie. Entonces, la que se pierde es la que está arriba, y esa es la que nosotros aprovechamos. Igual hay personas que han llegado a producir agricultura ya, pero con no tradicional, sino más convencional, que es como la que se hace acá. Se ponen invernaderos, se empieza a hacer estanques en cada predio, se empieza a poner la cinta de goteo. Hay una persona que tiene por aspersión. Entonces ahí van innovando, pero son las personas que tienen sus terrenos regularizados. O sea, son pocos, pero ellos lo hacen. Los que no tenemos regularizado, seguimos haciéndolo de la forma antigua, perdiendo agua, porque igual es harta la inversión para poder tener una placa solar que nos ayude a subir el agua, porque nosotros el agua la tenemos, el agua, los canales los vamos haciendo de acuerdo a la pendiente natural que hay, que allí hay como 3.200 metros, y considerar que acá hay cero. A veces no se nota, pero rescatamos los mismos canales que tenían hechos los abuelos y parecen planos, pero el agua va bajando. Entonces, es más largo el camino y es mayor la pérdida de agua. Y las personas que tienen regularizado postulan a proyectos y la obtienen ya, o sea, suben nomás, no como nosotros que la tenemos que traer de allá. Entonces, disminuyen sus gastos de producción. Y también obtienen más producción. Hay otros que ya están utilizando pesticidas, insecticidas, esas cosas, fertilizantes químicos, y ahí ya se va perdiendo la forma de cultivar tradicional y se van desgastando más los suelos también. Para los pueblos andinos, el agua es un ser vivo, universal, de uso comunitario. El agua es una diosa y eje político para desarrollo sociocultural, actualmente en crisis por el desarraigo territorial, políticas estatales o por el extractivismo. El agua es sagrada, es mamacocha, una bendición de la Pachamama. Es de nadie y es de todos, siendo una contradicción identitaria transarla, venderla, apropiarla y privatizarla. En la unidad de las aguas y la tierra, la humanidad no es la dueña, sino que es parte de ella también, donde dialogamos con ella, un ser vivo con el que se tienen diferentes instancias de unión o compromiso. Diálogos que se traducen en ceremonias con la invocación de las divinidades andinas, como cuando no llovía, las personas desde las alturas emprendían largos viajes hasta el mar, donde hacían rituales llevando agua del océano a la cordillera para que precipitara y tener un buen año. En el caso de lo que hoy es Arica y Parinacota, el desarraigo cultural tiene un punto de partida: la anexión de la zona después de la Guerra del Pacífico, proceso histórico olvidado en los discursos públicos, donde la violación a los derechos del pueblo aymara, que representaban el 50% de la población de la época, fue parte del plan denominado la chilenización del norte. Desde fines del siglo XIX a la tercera década del siglo XX, la aculturación forzada, con expropiaciones, violencia y persecución a quienes se negaran a ser chilenos, del nuevo Estado hacia los aymara, generó la pérdida de la lengua, de la organización sociopolítica andina y distribución territorial, lo que significó la desaymarización, como analiza el Grupo de Trabajo del Pueblo Aymara del informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas del 2003. Si bien esta desarticulación debilitó la identidad indígena, no logró que los principios ancestrales desaparecieran completamente. En el caso del control comunitario de las aguas para la agricultura en precordillera, aún existe la mitación de las aguas, que consiste en distribuir el recurso según uso ancestral y aplicando los derechos tradicionales indígenas. Existe la figura del repartidor o regidor, quien asigna la cuota correspondiente a cada número por canal de acuerdo a la costumbre de su pueblo. Es nombrado por la misma comunidad, cuyo cargo dura entre 1 a 3 años y puede ser mujer u hombre, de acuerdo a la costumbre de cada sector. Y ahora con el cambio climático tenemos que ser capaces de ver cómo protegemos aún más el agua, cómo la hacemos más viciente, que seamos andinos, quechuas, aymaras. No significa que vamos a utilizar las mismas técnicas que teníamos hace 500 años. Hoy día existe la tecnología, hoy día existe otras técnicas, otros métodos para hacer más eficiente el agua. Y tenemos que utilizarlo. Si esos métodos, esos procedimientos son sostenibles y son amigables con nuestra cultura, con el medio y con nosotros, tenemos que usarlo. Si para eso tenemos, para eso nuestra Pacha nos dio también la inteligencia, hemos evolucionado en eso también. Y yo principalmente como mujer andina, como mujer quechua, creo que es la forma que debemos llegar al siglo XXI. Está bien, yo creo que uno tiene la conciencia y la forma de pensar como de los antiguos, las tradiciones, los conocimientos, la ciencia andina, pero también eso debemos ser capaces de complementarlo con los conocimientos que existen hoy día en el siglo XXI, con la ciencia del siglo XXI. Desde la mirada de un niño, no siempre desde la mirada de un adulto, porque a veces el adulto es tan cuadrado. Nos regimos a las leyes, que la ley de esta tierra, de los gobiernos. Yo les digo, ya olvidémonos de todo, les digo yo. Y si tuviéramos aquel cerro, les digo, tiene agüita. Y si nosotros esparcimos todo el agua, en algún momento se va a acabar. Y ella dice, sí, ¿y qué podríamos hacer para que no aguante? Darnos por turno el agua. Y ellos mismos responden las dudas que ellos tienen. Y yo mismo dice, por ejemplo, una hora le puedo atacar a ella, otro o así. Y eso, ¿cómo se expresa? ¿Qué estamos haciendo en eso? Ahorrar. Y ella dice, cuidar. Y ahí ellos mismos van poniendo las palabras que corresponden en cómo podríamos cuidar el agua. Por ejemplo, me dice, y a ti Chira, ahora va a venir las lluvias. Sería bueno que aprendamos a guardar el agua, así como guardamos las semillas. Entonces, a veces los niños piensan, quizás dentro de su fantasía, dentro de lo que vieron también sus papás, cómo seleccionan las semillas y guardan, y esa respuesta me la dieron. Pero a veces los adultos no pensamos así, los adultos somos más cuadrados en decir, ya el río, no sé, es de la comunidad. El río no es de nadie, el río es de la Pachamama. Yo les digo así, el agua no es de nadie, es de la Pachamama. Por ejemplo, en este mes vieron la película Pachamama y ahí esa película enseña mucho. Yo siempre los hago ver y la película en sí, como es infantil, es completo. No mentir, no robar, no levantar las cosas ajenas, y cómo se cuida la Pachamama, cómo hay que respetar a nuestros ancestros. Todo eso es completo. Y entonces, según eso, ellos también respondieron de que podíamos guardar el agua. Y así cuando se seque el agua, como esta temporada de invierno, podríamos sacar de a poco. La respuesta está en los niños. En los últimos años, los pueblos indígenas han logrado el reconocimiento internacional de su derecho a la libre determinación y a la propiedad y el uso de sus territorios y recursos, incluidas las aguas y los ecosistemas acuáticos. A pesar de ello, se enfrentan a muchos problemas y dificultades cuando se trata de que esos derechos se materialicen, resume el relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo, en el informe Derechos humanos de los pueblos originarios al agua potable y saneamiento, estado de la cuestión y enseñanzas de las culturas ancestrales del 2022. Respecto al papel de las mujeres indígenas, señala que en muchas culturas ancestrales, ellas son las encargadas de acarrear y administrar el agua, está vinculado a su función de transmisoras de vida. Tienen la misión sagrada de cuidar el agua para las generaciones presentes y futuras. Las mujeres y niñas indígenas no solo garantizan la disponibilidad de agua de calidad, sino que también desempeñan un papel fundamental en las ceremonias espirituales. Protegen las masas de agua de la contaminación,